Bueno, arratsaldeon, gabon, ongi etorri, ezin da era. Hoy estamos una señal más de presencia como librería en un ámbito que quizás hasta hoy habíamos, no digo pasado en un segundo plano, sino no habíamos aprovechado de la recién salida de libros importantes que tratan cuestiones que están relacionadas a la lucha antifascista en ámbito de Cataluña. Pues la semana pasada hospedamos la presentación del libro editado por Virus de el Miquel Izar, aquí con el autor, el libro que los apaneiros, que no lo diríamos nosotros, el libro con el que nos hemos introducido en una de las varias cuestiones que atañen el 36 como año en el que explotan toda serie de contradicciones dentro de diferentes movimientos y grupos políticos en la Barcelona de 36. Con el Miquel estuvimos charlando y dialogando y comentando cuestiones que no tuvieron Barcelona como exclusivo epicentro de la, digamos así, la explosión de dinámicas de conflicto a todo nivel, en todo tipo de estrato social. Es decir, lo que pasó entre anarquistas y comunistas, el PUM, la gestión, digamos así, propia de la Generalitat, la dimensión, digamos, la que alcanzó la frustración de parte del movimiento anarquista cuando la CNT decide participar a lo que fue el gobierno, digamos así, de transición, no sé si lo defino bien, ellos me corregirán, pero hacia, digamos así, el movimiento nómada gubernamental que se dio en el momento en el que los anarquistas entran, parte del movimiento anarquista entra dentro de lo que es la gestión propia de parte de algunos ministerios del gobierno provisional o del gobierno, ¿cómo se definiría el gobierno, digamos, que se instala en Madrid? No, es el gobierno de la República, la continuidad de la legalidad republicana. Exacto. Y se considera el gobierno, vamos a llamarlo gobierno. El gobierno, nada, sí. Pues hoy, con la presencia de Carlos y Aran aquí en Casilda, para nosotros damos continuidad, pero no solo, porque por primera vez hospedamos a Carlos en nuestra librería, que ya Aran también, pero Carlos en especial modo, persona muy querida en este territorio por ser impulsor de la editorial Alicornio. Aquí muchas de las personas que hoy no pueden estar porque están en diferentes asambleas o en diferentes acontecimientos que están pasando por la ciudad y alrededor, muchas personas nos han expresado el deseo de saludarte y de acogerte en este espacio, porque no sé qué has dejado en nuestra alegría como recuerdo, pero has dejado muchos compañeros que te aprecian, tanto por la línea editorial que has patrocinado, digamos, has impulsado, como por la coherencia, digamos, de la propia línea editorial, que hacen que Alicornio, dentro de lo que es el ámbito, digamos, de librerías alternativas, se sitúa en un marco de distribución a colectivos que mantienen viva, digamos, ciertas cuestiones que son propias del movimiento anarquista. Saludo a ambos, sin extenderme mucho más. Nosotros, al haber recibido estos libros a través de la distribución Virus la semana pasada, somos conscientes, porque quizás somos la única librería en Donosti que los está vendiendo, que muchos de vosotros no lo han leído, porque si no hubieses tenido que pasar por aquí a comprarlo. Entonces mantenemos un control sobre la venta. Entonces somos conscientes de que una presentación de un libro que no se ha compartido en la lectura recae, digamos, como responsabilidad de los autores. Aquí tenéis a dos de sus autores, de los cuatro autores del libro. Nosotros sí que lo hemos leído, y entonces nos dedicaremos, si hace falta, al momento del debate, ¿no?, para cuestionar algunos pasajes y aclarar algunos de los temas que habéis trabajado. Pues muchas gracias, la palabra a Carlos. Gracias. Arratsalde on, León, buena tarde. Gracias a Casilda, a Esteban, a José An y a Dario por la acogida, que es la primera vez que nosotros, y al menos yo, a pesar de tener contacto desde hace tiempo con el País Vasco, en Donosti precisamente nunca había tenido ocasión de tener un diálogo con gente de aquí, en esta ciudad. A ver,

pasó bastante a menudo en esta época. Bueno, por todo este proceso, el grupo DAS estaba bastante, al final, bastante, digamos, desestructurado, se había fraccionado en varios corrientes, no recibió apenas apoyo por parte de la superestructura de la TNT cuando estaba en la cárcel, se quejaron bastante, hubo enfrentamientos bastante fuertes en el Congreso Internacional de la AIT, que es la organización de los anarcosindicalistas en todo el mundo, que se tuvo lugar en París en el 37 y después de todo el 32. Pero todos estos golpes que habían recibido, claro, facilitó bastante que el grupo como tal pronto casi, digamos, dejó de funcionar. Desapareció del mapa, después intentaron en el exilio, en París, intentaron reconstruirlo, pero con poco éxito. Y claro, una vez acabado la guerra aquí, una parte ya se había refugiado en los países nórdicos, donde había también una sección bastante fuerte de la AIT en Suecia. Digamos, después de la TNT, el segundo sindicato más fuerte quizá en Europa, anarcosindicalista, y otra gente, claro, estaba en Francia. Entonces, donde estaban, como muchos exiliados españoles, estaban en los campos de internamiento en el sur de Francia. Y algunos, claro, podían escapar de estos campos, otros, bueno, fueron después incorporados en estas columnas de trabajo forzoso del gobierno francés de la época. Y claro, llega el año 40, el comienzo de la invasión de Francia por el ejército alemán, y algunos de ellos fueron capturados y, claro, llevados a los campos de concentración de Alemania. Y ahí murieron unos cuantos, muy pocos sobrevivieron, y claro, una vez terminado la Segunda Guerra Mundial, de hecho, claro, quedaba bastante poco de lo que había antes, que ya había disminuido bastante, incluso antes de la toma de poder de Hitler, de lo que era el anarcosindicalismo alemán, ¿no? Y especialmente el grupo DAS, bueno, ya dejó de existir. Más o menos esto. Bueno, preguntas, comentarios. Yo antes no he entendido bien cuando has comentado que había una mujer que era la coordinadora de los grados. Sí, de hecho. Una mujer que para mí se desconocía absolutamente. Sí. ¿Se puede contar algo más de ella? O sí. Es una mujer que viene de una familia con tradición, digamos, de lucha, del ambiente social, socialista de izquierda, ¿no? Tal señora Goetze se llama. Eli Goetze, y era durante la mayoría del tiempo la presidenta de este grupo, ¿no? Hasta cierto punto donde su hermano, que en un momento dado se separó del grupo y se unió con la gente, entonces al grupo no le gustó, entonces también ella fue desbancada como presidenta del grupo y se hizo una elección nueva y se puso otro presidente del grupo, ¿no? Pero hasta esta, pero el año 37, por ahí, ella era la... Hay una foto en el libro, si me veis, podemos mirarlo. Mm-hmm. Y más allá del papel directivo que pudo tener en un primer momento, tuvo papel también de... O sea, como luchadora en la calle también, activo, de esto no lo sé. Que llevó a cabo ella, ¿sabes? Ya. Bueno, no sé si realmente luchó en la calle, esto no... Habría que preguntarlo al Peter, que es otro coautor que, por desgracia, ahora no puede estar, que es más que ha investigado realmente las biografías de las personas y que incluso conoció en persona a algunos sobrevivientes de este grupo. Creo, ahora ¿no? Igual me baila la cabeza, pero en una de las quejas del cónsul alemán por la... Sí, porque hacían incautaciones y registros en las casas de los nazis, ¿no? Y tenían avales de... Bueno, esto sería muy largo. En el libro entramos en ello. Tenían el aval de la Generalitat porque el servicio de información de CNTFI, que era estaba integrado, pero era independiente a la vez del servicio de la Generalitat. Entonces ahí quiero recordar una de las quejas del cónsul a la Generalitat, en el que dice que irrumpieron en el domicilio de no sé quién y que iban con una mujer que quizá probablemente fuera ella. De todos modos, hay otra figura femenina vinculada al DAS más relevante quizá que la propia Lisbeth, ¿no? Que es la de Tafer. Era una mujer de una pedagoga y una gran intelectual, ¿vale? Una mujer que daba conferencias en Barcelona, tuvo presencia en la vida cultural de la Barcelona desde el año 32-33 hasta la guerra, de una gran importancia, dando conferencias sobre Thomas Mann, sobre Goethe, introduciendo la cultura alemana en Cataluña, en el Estado español. El libro, cuando estáis por la mitad, digamos, de la recopilación de los testimonios, da un giro cuando empezáis a hablar del control del orden público a partir del estallido, ¿no?, de julio 36. Es decir, vosotros, como investigadores, historiadores o autores del libro, precisamente regaláis sobre la dimensión del control del orden público, y para lectores que no están acostumbrados a leer los pasajes del 36, emerge claramente que los anarquistas, en lo que fue el control del orden público de Barcelona, contaban con casi la mitad, ¿no?, del grupo que se dedicó, digamos así, a mantener el control del orden público, de las patrullas de la ciudad. La mitad pertenecían a la CNT, ¿no?, y incluso señaláis, ¿no?, que los máximos responsables siempre han sido durante los primeros meses, digamos así, de julio, agosto, septiembre, octubre, pues son representantes de la CNT que se encargan de constituir la red de investigación, ¿no?, que precisamente actúa como proceso que los comunistas pronto definieron como un proceso de incontrolados que entraban, digamos así, a saco, ¿no?, dentro de ciertas situaciones y resolvían ciertas cuestiones de orden público que se hubiesen tenido que ascribir al orden de la ley, ¿no?, a través de una práctica de pistoleros, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros un poco, cuando estáis hablando de orden público, para situarnos un poco también en lo que ha sido el proceso de recuperación de los testimonios, llama la atención, independientemente de lo que fue el pasaje después de cuando la CNT decide participar en el gobierno, ¿no?, llama la atención que precisamente son la mitad de las patrullas, que me parece que son unas 1000 personas que se encargan del control de la ciudad en los primeros meses, llama la atención que precisamente sean los anarquistas que constituyen la primera policía, ¿no?, de, si es que policía es el nombre santo de... Sí, bueno, la respuesta al levantamiento militar desencadena una situación sumamente paradójica, ¿no? La naturaleza de la respuesta hace que el golpe del protagonismo de las organizaciones obreras, básicamente en Cataluña la CNT, tenga una importancia primordial. Entonces hace que la Generalitat, la estructura del poder establecido, quede absolutamente sobrepasado por los acontecimientos. Entonces es por eso que se forma el Comité Central de Milicias Antifascistas. Es decir, Companys y el gobierno de la Generalitat dicen: bueno, esto se nos ha ido de las manos, nosotros no tenemos el control real. Quienes han parado a los militares, quienes los han derrotado en los tres primeros días, son los trabajadores, que están además adscritos mentalmente a la CNT. Es que nos ha ido para el sindicato mayoritario. Sí, abrumadoramente mayoritario, mucho más que la UGT. Empieza a crecer la UGT a partir del 36, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? Y es ahí cuando titubeo el famoso Congreso del Hospitalet, donde se definen las tres líneas de los anarquistas, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pues constituyamos el Comité de Milicias central de milicias antifascistas con todas las organizaciones que habían participado en el Frente Popular en las elecciones de febrero, ¿no? Se constituye esto y claro, la policía, que había la policía de Madrid, digamos, ¿no? La Guardia de Asalto, que dependía del gobierno central, y los Mossos de Escuadra de la Generalitat, quedan totalmente a un lado, no son disueltos, esto no son disueltos, pero se quedan enquistados, ¿no? Y entonces se constituye este comité, y este comité constituye una policía, claro, con un matiz marcadamente revolucionario. Es decir, no, nosotros vamos a ir contra los fascistas, carlistas, bueno, todos los reaccionarios, y para garantizar la ocupación de las fábricas y el proceso de colectivización. Entonces, claro, sobre quién recae la responsabilidad del orden público, digamos, ¿no? Sigue existiendo la figura del conseller de seguridad, cambian mucho, ¿no? Se me bailan los nombres, no sé si era Casanovas o Aiguadé o Rouret o quién, pero existe el conseller, pero el poder real lo tiene Aurelio Fernández, que es el que es nombrado, digamos, por el Comité de Milicias Antifascistas. Entonces, Aurelio Fernández es el teórico segundo de la consellería también, y también comanda la policía, ¿no? La policía oficial. Pero a la vez la CNTFI tiene el servicio de investigación, que es la policía política, digamos, de la CNTFI, ¿no? Entonces él es también responsable de esto. Entonces ahí se da una circunstancia de doble ambigüedad, ¿no? De, por un lado, darle la credencial a los del DAS, incluso a unos les dieron hasta sueldo, a dos, ¿no? Que decía, uno de ellos decía, pues yo de policía aquí, uno de policía en Barcelona, es un obrero. Y entonces, claro, les dan esto para obtener la legitimidad de las intervenciones, ¿no? Entonces se da esta situación y luego, además de todo esto, existe las patrullas de control, que son formadas por los integrantes del comité de milicias proporcionalmente. Entonces, claro, la CNT le corresponde los que más, ¿no? Porque eran los que eran más, pues la de cajón. Y entonces las patrullas de control son disueltas después, ¿no? en octubre, creo. Pero durante este periodo son las que garantizan, digamos, el orden público. Entonces, esto se ha utilizado en la historiografía liberal y estalinista para decir, todos los desmanes que se han cometido en los primeros y durante la guerra civil son imputables a los anarquistas, a los incontrolados, y muchos, bueno, pero ¿cómo incontrolados? Si era gente que eran de las patrullas de control y estaban en nómina y eran nombres y apellidos, estaban registrados, etcétera, ¿no? Y rendían cuentas a los superiores. Entonces, claro, se hace una manipulación interesada, y después se sabe que efectivamente algunos actos arbitrarios los cometieron las patrullas de control del PSUC con África de las Heras, que era, bueno, un elemento verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, pero hay ahí una instrumentalización y la típica manipulación que se ha hecho de todo lo que decía antes de la guerra civil, y el tema de orden público, claro, es el tema crucial, ¿no? Crucial, porque claro, es donde más la imputación es más directa. Por otro lado, perdón, Pachi, dale. En cuanto a los secuestros, que es curioso, yo tampoco conocía este capítulo que está ahí. Secuestros, me imagino, de los ejes, ¿no? En Cataluña. ¿Cuándo se produce concretamente? ¿En qué fecha más? Los secuestros de la Gestapo. A No, no, durante la República, a partir de nosotros, por eso contextualizamos haciendo un poco la historia de la colonia alemana en Cataluña y en Barcelona, ¿no? Entonces, a partir del año mediados de los años 20, a medida que el nazismo en Alemania sube, la colonia alemana va basculando hacia el nazismo. 28, 27, 28. A partir del 31, 32, 33, mucho más. Bueno, a partir del 33. ¿Perdón? ¿Perdón? Si se produjo alguna medida de contrarrestar. Después de una vez que se conocía, me imagino. Estás hablando del bienio de derechas, o sea, el gobierno de la CELA, con lo cual había un claro colaboracionismo entre nazis y la derecha española. O sea, es que la República, en esa época, era una república dirigida por la derecha más. Pero la CNT, concretamente, en el momento que secuestran a la gente. Sí, había movilizaciones, por ejemplo, contra barcos que hacían escala en Barcelona. Hay varias, bueno, encontramos varias referencias de actos, incluso actos contra restaurantes nazis, así de tinte nazi. Pero esto es curioso, este es otro fenómeno. En los años 30, quienes llevan la campaña contra el nazismo en Cataluña es sobre todo la Unión Socialista de Cataluña de Comorera, que luego dará origen, es uno de los componentes fuertes del PSUC, ¿no? Del Partido Comunista Catalán. Entonces, estos son los más activos, digamos, denunciando en su prensa, son los que denuncian los secuestros, pero en las convocatorias sí que intervienen también los anarquistas, aunque no es la prensa anarquista, ni en general la CNT-FAI, la que más se distingue por una por llevar a cabo una actividad antinazi contra la emergente y proliferante red de la estructura nazi en Cataluña, ¿no? Esa parte, pero es sobre todo a partir del 18 de julio, cuando hay esta intervención, y curiosamente a partir de agosto, cuando el PSUC se integra y recibe la orden de Moscú, del Comité, de apoyar la República, olvidarse de las realidades revolucionarias o radicales y soportar la República burguesa, que cesa todo hostigamiento, toda actividad por parte de los comunistas contra los nazis, y queda en manos de este grupo de gente. Perdón, para acabar donde sí que existían leyes, la República dictó leyes contra las organizaciones nazis. Sin embargo, ya decía antes, ¿verdad? Está en Garibaldi 18 estaba la sede de la juventud hitleriana. Ya, pero no junto con el nombre oficial. Ya, pero bueno, era sabido, ¿eh? Todo el mundo lo sabía. Claro, o del sindicato, del Frente del Trabajo Alemán en Villa de Julia, ¿no? Había esta hipocresía. Y bueno, luego, si rascamos y miramos en la hemeroteca, la prensa de la época, pues claro, se encuentran artículos en toda la derecha, estaba fascinada con la ideología alemana de progreso, trabajo, espíritu de sacrificio nacional, todas estas cosas. Sin embargo, los que facilitan, por ejemplo, la primera salida de los alemanes cuando están perseguidos por el DAS o por otras organizaciones pertenecientes al CNT, ponéis que es un barco que se dirige hacia Italia y eso es el ejército fascista que embarca a unos 600 alemanes para devolverlos en Génova, ¿no? Esto era un barco militar, era, digamos, una organización directa, digamos, directamente del gobierno de Mussolini, o fue... No, bueno, hay que digamos, otra vez poner también el contexto, es decir, cuando estalla la guerra, enseguida todas las potencias que tenían ciudadanos de su país en España, claro, y van a ver qué pasa con nuestros súbditos, ¿no? Entonces los primeros en enviar barcos para evacuar, si hace falta, no eran ni siquiera los alemanes, sino eran ingleses, creo, y americanos, y después italianos, ¿no? Y como la capacidad de los alemanes, en este momento concreto, todavía no estaba disponible, ¿no?, para evacuar a sus súbditos, entonces, claro, iban en la ayuda de los italianos y en la correspondencia del cónsul alemán con sus superiores a Berlín de la época, que hemos estudiado un poco, claro, da muchas gracias al gobierno italiano y a la población italiana que había recibido con brazos abiertos a los alemanes evacuados de Barcelona. Si este barco concreto era un barco de guerra o un barco de pasajeros, no lo sé, pero creo que más bien un carguero o un barco de pasajeros, porque habían, claro, habían utilizado cualquier tipo de barco para llevar a la gente. Eran barcos, no, algunos eran de pasajeros, sí, o mercantes, habilitados así sobre la marcha, pero también recalaban barcos de guerra, alemanes, ¿eh? O sea, eso está demostrado, ¿no?, documentalmente. Y a mí me llama, sigo interviniendo porque quizás soy el único que se lo ha leído, ¿no? Pero y vosotros, claro. Sí, sí. No, hay un momento en la biografía, hay una parte final que a mí me parece muy importante porque se recoge las biografías y entonces se pasa de una fase del testimonio a una parte de lo biográfico, que se devuelve, digamos así, identidad en términos de biografía. Además son biografías cortas que revelan que la gran cantidad de los que habéis estado estudiando, las personas que, de las que habéis recaudado documentación, son personas que tienen, digamos así, un horizonte de encarcelación permanente. Es decir, pasan de estar encarcelados, ¿no?, en el 37 en Barcelona, a los campos de concentraciones de Francia, hasta Alemania, ¿no? Y muchos de ellos, tú decías antes, no la gran mayoría, cuando pasan al frente de Aragón en la columna de Durruti, señaláis que tienen problemas de afinidad con digamos así, la columna de Durruti. No sé en qué términos los estáis subrayando. No sé si es por el tema de la militarización, si es por una cuestión de disgregación del frente, entonces que ellos. Pero en muchas biografías aparece que se separan de la columna de Durruti. ¿Hay alguna razón específica? Bueno, hay varios, claro. Lo que apunté ya un poco antes, había una gente, quizás no las demás, pero estaban en desacuerdo en general con el proceso de militarización. Ya. Claro. Incluso algunos fueron expulsados porque no querían adaptarse, digamos, a la normativa nueva que iban a hacer propaganda en favor, por ejemplo, de consejos de soldados, que estaba ya fuera de lugar en aquel entonces, para incluso para los superiores de la CNT o para los mandos de la CNT en el 30. Había otros, claro, que más o menos se plegaron a esto, pero claro, aquí después, claro, esto es un capítulo aparte, digamos, ¿qué pasó realmente en el frente de Aragón en estos meses, ¿no? Es decir, ¿por qué no avanzó? ¿Por qué se estancó? ¿Por qué no llegaron las armas que se prometieron? Claro, muchos combatientes, no solo los alemanes, los franceses, mucho antes, y muchos italianos también, estaban desesperados. Mira, queremos luchar, queremos tomar Zaragoza, y no tenemos la arma suficiente, no sé, un avión, un tanque. Claro, solamente con fusil era poco probable de tomar la ciudad, porque claro, ya tenían, se habían fortificado, había la aviación alemana, habían los tanques italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para realmente hacer frente a esto, hacía falta también cantidad y calidad de armamento. Y esto no llegó. Entonces, hay mucha gente, claro, se desesperó, había casos de deserciones, de huidas, de discusiones, supongo por nimieces a veces, ¿no? Típico, ¿no? Cuando ya no pasa nada, estás ahí cavando trincheras y no pasa nada, haces un ejercicio tras otro, pero de hecho no estás haciendo lo que querías hacer, es decir, luchar. Y después, claro, había se supone quizá algún sabotaje, porque claro, el frente estaba compuesto no solamente por milicias anarquistas, claro, sino habían las milicias del PUM, de las milicias de los catalanistas, del Estado catalán, de ERP y por supuesto los comunistas, ¿no? Y claro, muchos testimonios indican que hubo varios actos de sabotaje consciente por parte de la policía del ejército republicano para que no se hiciera lo que quizá se podría hacer hasta cierto momento. Y esto, claro, desanimó totalmente a mucha gente, ¿no? Entonces, hay estos casos más, ¿no? La gente va por ahí, otra gente pide, mira, mándame a Madrid, yo quiero estar en Madrid, ahí sí se está luchando, ¿no? Otra gente dice, mira, no, yo soy ingeniero, yo he participado en la Primera Guerra Mundial, tengo unos conocimientos X, ¿por qué no me utilizáis con mis conocimientos? Y en vez de esto tengo que hacer trincheras aquí. Bueno, hay todo un conglomerado, ¿no?, de motivaciones, desmotivaciones que provocan situaciones así. Es que el otro día, la semana pasada... Miquel. Creo que dio la clave porque no... Ya, ¿en qué sentido? No hablo de... No, por el pacto Hitler, Stalin no interesaba en aquel momento que se ganó la guerra, que vieron España los estalinistas. Cuestiones políticas, estratégicas del momento. Entonces, coinciden los intereses de Hitler, es un momento que coincide Hitler, Stalin y las potencias liberales. Exactamente, todo. Hay un consenso absoluto, contra la República Española, bueno, contra lo que significaba la República. Así contra es. La revolución. En ese momento no interesa a nadie. Se insurreccionaron y nosotros lo que querían cortar. A nadie le interesa en ese momento, ¿no?, que se va a decir. Eran comunistas todos, eran estalinistas. Sí, sí. Comunistas, todos también eran comunistas. Estaban con la gente, con sus diferencias y tal, pero también hay que hablar claro, porque hay que reivindicar un poquito la memoria. Nosotros no éramos ni idea ni idea, pero es así. Sí, que las armas que se estaban haciendo la fábrica de Barcelona, en Cataluña, decían que cómo podía ser que no la mandara, por ejemplo, a Pedro, a la batalla de Ebro, que era lo más importante en aquel momento, sino que la distribuía a lo menos aquí en Palma, a lo mejor. Todo eso añadido, pues claro, sí, que perder la República, es más cosas, ¿no? La historia de la historia bélica, ¿no?, digamos, la historia militar o de la guerra en la guerra de combate, la historia militar de la guerra civil española está por hacer, ¿no? Y yo creo que obligará a reescribir mucho, muchísimo, por estos, porque hasta ahora existen, bueno, dentro del campo, digamos, comunista, anarquista y tal, hay muchos testimonios de internacionalistas, ¿no? Acaba de aparecer en Francia de un tal Sigmund Stein, que era un aparachnik stalinista polaco, venido aquí mandado por la Cominter, y que, bueno, destroza las brigadas internacionales. Es un testimonio terrible, ¿no? Escribió en yiddish y no fue traducido hasta hace 3 o 4 años en francés, ¿no? Porque, bueno, no interesaba que eso se conociera. Existen muchísimos testimonios, ¿no?, de militantes, incluso muchos simples antifascistas, gente ingenua hasta cierto punto, que venía y venía a luchar contra el fascismo, ¿no?, y punto. Y se sorprendían de los errores de abastecimiento, de los errores tácticos. Mucha gente había combatido en la Primera Guerra Mundial y tenía conocimiento de estas cosas, ¿no? Entonces, criticaban, de, pero ¿cómo es que nos obligan a hacer tal cosa si no tenemos, yo qué sé, aviones o tanques o estas cosas? Yo no entiendo de esto, pero... O sea, que diga, esto es ilógico, en la propia lógica militar, ¿no? Solo tenía sentido más que enviarlos al matadero, ¿no?, a que los mataran los fascistas, con lo cual la cosa quedaba, que tenía las manos limpias. Y es curioso porque, por otros motivos, buscando en el archivo militar de Ávila, entre la documentación que hay de las brigadas, ¿no? De las brigadas internacionales y de las brigadas mixtas, aparecen informes de comisarios, sobre todo, claro, en las brigadas de composición anarquista, poumista, que no están directamente controladas por el Partido Comunista, y a ver, hay testimonios en las que el propio comisario de la brigada dice: creo que en este caso nos habéis enviado para que nos exterminaran, porque no hay ninguna otra explicación. Eso en los informes internos. Por eso, si se trabajara esta documentación en todas las brigadas mixtas, ¿no?, que estaba estructurado el ejército, daría mucho de sí. Claro, esto ni el franquista Salas Larrazábal ni Martínez Bande lo tomaron en cuenta, porque iban a hacer una historia gloriosa, épica, tal, dejaron de banda estos aspectos, ¿no?, los análisis de los informes de los comisarios de las brigadas, y los liberales y estalinistas, pues con mayor razón, dejan de lado esto, porque no interesa que se hable. Es por eso que el libro es muy exhaustivo, a lo mejor demasiado, con muy prolijo, ¿no?, con detalles, ¿no?, para no dejar ni un cabo suelto. Eso sí que está todo muy cerrado, muy trabado y muy extenso. Yo creo que es bastante, vaya, es difícil. Hay cosas para ampliar, ¿no?, pero no hay nada, no hay ninguna afirmación gratuita en esto, ¿no? Mi opinión, ¿no? Una pregunta. Claro. Sí, es una pregunta, también un comentario, porque pienso que en introducción, pese a lo breve, ¿no?, has tocado un aspecto fundamental de lo que es también el análisis del presente, y eso es lo que siempre nos permite la historia, ¿no?, la mirada hacia atrás. ¿Cómo podemos adaptar al presente para poder resignificarlo? Porque marcaba justamente esta visión de la dicotomía que se hace en la lectura de la realidad entre fascista y antifascista, ¿no?, que se traduce también en lo que es democracia, autoritarismo, o democracia, dictadura. Y es probablemente ahí, aquí viene, digamos, mi interpretación. Probablemente ahí habite la principal falacia del siglo XX que ha sostenido la institución burguesa del Estado, ¿no?, y que hace olvidar luego, como interpretación histórica, que justamente son las fuerzas revolucionarias las que empujan la historia y las que luego son aplacadas. Un pequeño discurso respecto a esto es el caso de la Unidad Popular en Chile, tiene que ver con esta misma cuestión y este relato que hacías tú de que no habían armas para el pueblo, ¿no? Digamos, como escena límite de la institución burguesa, la República 36, el republicanismo de Allende, que no le entrega el arma al pueblo, ¿no? Ahí me parece que hay un pasaje fundamental para pensar el problema de la violencia hoy día, ¿no?, de la violencia política. Porque justamente Benjamin, un alemán que se suicida en territorio de Cataluña en el año 39, justamente el año del pacto soviético, el que piensa esta cuestión de la relación con la violencia política, ¿no? O sea, frente a la violencia soberana, la huelga revolucionaria. Y ahí también piensa la cuestión que mencionaba Dario, de que en el momento en que se hace la huelga revolucionaria, el momento en el cual hay que restaurar el Estado, ¿no?, se instala un poder policial. Es la única fórmula. Él le llama, ahí hay un momento de decadencia de la instancia revolucionaria, ¿no? Sin embargo, es la única fórmula. El único tipo de poder lo plantea ahí como una aporía, en realidad la solución. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día estamos viviendo una escena política que es heredera de esa dicotomía, ¿no? Y el imperio global o la policía global que se instala justamente en que son los defensores de la democracia, ¿no?, de la democracia liberal, que fueron los que estuvieron con Stalin, Hitler, los extremos, ¿no? Y así se impone la imposibilidad de pensarse como enemigo dentro del sistema hoy en día. Entonces creo que es muy iluminador esta dicotomía que ha hecho para pensar nuestro presente, ¿no?, y para pensar y comenzar a tener una relación por lo menos crítica, y que no sea un tema tabú, yo lo he dicho en otros debates, esta cuestión, la relación que tenemos con la violencia a partir del hecho de que vivimos cotidianamente una violencia estructural por parte del sistema, ¿no? Entonces, al salir de esta dicotomía, pues tú lo que abres es un campo de fuerza, una complejidad, ¿no?, en la cual aparece también la relación guerra y política, ¿no? Y que cuando empezamos a hablar de esto, no estamos hablando de una ética de algo que ocurrió hace años, sino que también de cómo nos convoca a pensar qué significa hacer política hoy día para nosotros, ¿no? Digo, solo como cuestiones a problematizar dentro del presente, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar la impronta de que esos momentos fueron un ejemplo, fueron paradigmáticos para pensar, ¿no?, nuestra propia contemporaneidad. Sí, la reescritura que se hace desde hoy es funcional precisamente a esta legitimación de esta democracia, de la democracia instaurada después de la muerte del dictador Franco, ¿no? Entonces, por eso se hace la escritura ad hoc, adecuada y funcional a lo que estamos cocinando, o estaban cocinando en ese momento, ¿no? Y claro, esto ha llevado hoy día a la situación en que en nombre de la democracia se están liquidando hasta las meras formalidades más básicas democráticas, las más residuales, ¿no? Y la preponderancia del aparato policial, de la violencia no ya implícita sino estructural, sino explícita. O sea, cualquier controversia, ya no digo encontronazo, con un policía, no con el aparato, sino con cualquier policía, la opinión, el testimonio del policía está por encima del llamado ciudadano, ¿no? Y esto es moneda corriente en nuestro Estado, y cada vez vemos el endurecimiento de estas leyes hasta el punto de que prácticamente la restauración del TOC, del Tribunal de Orden Público Franquista, bueno, es ya vigente, ¿no? O sea, los tribunales, la Audiencia Nacional, es el TOC. Ni siquiera en esas garantías mínimas, ¿no? Sí, sí, hay una continuidad, pero es que hasta en los aspectos más residuales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Harald, los alemanes que llegan a Barcelona son, digamos, tienen una experiencia de haber visto la instauración del régimen nazi a través de todos los formatos, digamos, políticos. Bueno, no solamente han visto este, han visto, los más viejos han visto incluso la guerra mundial, la primera, y han visto como, digamos, el gran partido socialista de Europa, los grandes sindicatos alemanes, ya dieron su beneplácito a la guerra patriótica, menos una pequeña minoría que se opuso en el Parlamento y fuera del Parlamento. Vieron esto. Vieron el final de la guerra y el pequeño momento revolucionario en Alemania, ¿no? La guerra de hecho se acaba, no porque los generales dijeron, vale, hemos perdido, mira, armisticio. No, ¿por qué? Porque los marineros de la flota alemana en el norte de Alemania cogieron un fusil y mataron a sus oficiales y dijeron, basta ya de carnicería. Así empezó la revolución alemana. Se construyeron en todo el país consejos obreros soldados que... Ahí también hay que hacer autocrítica, supongo, ¿no? Que no eran capaces realmente de establecer un orden revolucionario un poco duradero, si no fueron demasiado poco consecuentes, quizá, permitieron, por ejemplo, que cualquiera se apuntase a un consejo de obreros, los viejos funcionarios del sindicato, los politiqueos del Partido Socialista estaban ahí dentro, y bajo la gran palabra de la unidad, impidieron realmente una transformación profunda del país, permitieron la reestructuración de los restos del ejército, había una especie de mercenarios que se constituyeron enseguida en tropas francas, que mataron a sangre y fuego a estos consejos obreros y soldados, con el beneplácito, incluso con el orden del presidente de la nueva república, que era un socialdemócrata, que se llamaba Friedrich Ebert. Pero es la gran traición de la socialdemocracia, claro. Bueno, lo que es de memoria, ¿no? Esto era una experiencia de esta gente, al menos de la gente más mayor. Después, claro, había, digamos, la restauración, bueno, bajo la sigla de la República de Weimar, y el ascenso lento, pero casi sin frenar, del fascismo en Alemania, ¿no? Y también todos los regímenes que antecedieron a Hitler, que eran de hecho también estados de excepción ya bajo la forma republicana, con leyes de excepción de, en varias zonas del país, etcétera, etcétera. Y naturalmente también la contrapartida, revueltas obreras en el Ruhr en el 93, donde durante semanas hubo fuertes luchas contra estas tropas francas y del ejército nuevo, etcétera, etcétera. Y toda esta experiencia, claro, llevaban al menos alguna gente cuando llegaron a España. Claro, ¿qué hizo esta experiencia con ellos? Por un lado, claro, había mucha gente, para decirlo, desmoralizada. Claro, es natural. Otra gente quizá más joven, que justamente se habían, digamos, politizado en la lucha contra el fascismo ya en Alemania, habían formado grupos armados para defenderse contra las bandas de la SA, que era la gran tropa de choque de los nazis, ¿no? Una organización de masas armadas. Y entonces estos jóvenes eran también quizá los más militantes después aquí en España, que eran los primeros en coger el arma con sus colegas de Barcelona y a la barricada y a ver qué hacemos con los fascistas, ¿no? Pero claro, pero quizá por esta trayectoria también se explica un poco después los debates internos, que se explica un poco en el libro también, por la orientación, porque claramente había también dentro del DAS había una opción que bastante rápidamente se inclinó también por el puro antifascismo. Es decir, mira, ahora es esto el problema principal, hay que ganar la guerra y todo lo demás ya veremos, ¿no? Había una posición de en medio, decían, no, hacemos la revolución y con esto podemos quizá ganar la guerra. Sin la revolución la guerra está perdida de antemano. ¿Eh? Y entre dos extremos ahí se movía la gente, ¿no? Entonces, según, claro, quizá la propia experiencia, según quizá el propio carácter personal, no sé qué factores influyen en esto, la gente se inclinaba más bien por un lado o por el otro. Y como decía aquel, estamos en lo mismo hoy en día. Yeah. Una pregunta puntual, ¿esta tradición de la socialdemocracia, qué año es? Bueno, ¿cuál es? La gran escisión del movimiento obrero europeo se produce a causa de esto, porque en muchos países, no solamente Alemania, pero en Alemania era más contundente, en Francia ha aparecido, ¿verdad? De repente todos los partidos socialistas, los sindicatos se ponen al lado de su propia burguesía, de su propio gobierno, a su propio monarca incluso, menos los rusos, o una parte de la guerra, los bolcheviques, ¿sí? ¿Por qué siempre la izquierda eso? Bueno, para aquel entonces la socialdemocracia ya no era izquierda. Había una a la izquierda, pero había una a la derecha muy potente que estaba en contra de la lucha revolucionaria y que lo que quería era la participación en las instituciones y que la lucha obrera se llevase a través de la lucha sindical y la participación en la democracia burguesa. Entonces, y ganando, eso es lo que dice, poco a poco. Solo era la izquierda, que era donde por ejemplo estaba Rosa Luxemburgo. Luego se sabe que luego esa estrategia, ¿no?, de ser poco a poco el ideal de Hilferding, ¿no?, es decir, cuando esa asociación de la nacionalización con la socialización, una tergiversación, ¿no?, que es cuando seamos mayoría tendremos el gobierno, decretamos la nacionalización de la banca, de tal, de los recursos, etcétera, y instauramos el socialismo. Entonces fueron mayoría. Y en lo que derivó esto fue en la catástrofe del nazismo. Esta es la gran paradoja de las estrategias posibilistas y del oportunismo este calculista, ¿no? Y una pregunta. Ya me llama la atención que aparte por una cuestión editorial, por ejemplo, el Sacro Virus con la colección de Moria mantiene un archivo permanente, ¿no?, de lo que es la historia del anarquismo en Cataluña, pero según vuestro también proceso de trabajo sobre estos testimonios, ¿por qué Cataluña sigue manteniendo Cataluña como territorio donde actuáis como pensadores y como militantes? Pero ¿por qué mantiene o trata de mantener viva una pelea a nivel histórico por una composición de fuerzas donde actuaron diferentes digamos así, grupos de nacionalidades diferentes, o porque realmente es el epicentro, a vuestro parecer, donde las contradicciones que incluso generan el anarquismo explotan a diferentes niveles, ¿no? Porque luego si vas, yo qué sé, yo, mi propio nombre, ¿no? Y me llamo Dario en homenaje a, ahí está mi padre, en homenaje a un comisario de las Brigadas Internacionales que fue de mi ciudad, que fue comisario político de la Brigada Internacional del batallón en Guadalajara, cuando se produjo la batalla. Y él se llamaba Ilio Barontini y se le dio el nombre del comandante Dario. Por ejemplo, la historiografía comunista, ¿no?, en Italia reelabora la tradición de las Brigadas Internacionales, la lleva a su propio favor, diciendo que, bueno, que en Italia había fascismo, sí, pero que sí hubo una oleada de italianos que participaron en las Brigadas Internacionales, y ahí hubo comunistas en las Brigadas Internacionales y anarquistas en Barcelona, ¿no? Y se abre la contestación. Y se abre el debate. Pero siempre, ¿no?, cuando llega a Euskal Herria un debate sobre lo que aparece en el 36, es Cataluña que lleva, ¿no?, el discurso, ¿no? Entonces me llama la atención cómo lo estáis viviendo vosotros. Habían sembrado mucho. Ya, pero... Se sembró mucho, ya. Mucha industria. Era donde más desarrollado estaba el movimiento anarquista, y además pivotando no, tanto en la industria, sobre todo era un movimiento industrial, y no solamente agrario, como podía ser en Andalucía, en el Levante, etc., ¿no? Entonces, claro, se constituye, por eso la polémica que hubo en el diálogo de opinión entre Maurín y Peiró, de Maurín como mecanicista marxista, dice, bueno, pues los anarquistas son los inmigrantes, pues, claro, vienen del campo y es gente que no tiene conciencia, no está a la altura de la exigencia histórica, ¿no? Y sin embargo, la clase obrera industrial eran los que constituían básicamente, no solo inmigrantes, tampoco hay que mitificar, porque el excedente agrario de Cataluña, por la estructura de la figura del heredero y de estas cosas, se afluye sobre la industria, los desheredados de la familia, digamos, y entonces existe un proletariado catalán que está también en la CNT, ¿no? Ya. Pero sí que tenía la acusación del marxista racionalista, que era Maurín, hacia o contra estos, era que ese espíritu salvaje, insurreccional, indisciplinado y tal, era la impronta de la conciencia agraria, digamos, del proletariado agrario, ¿no? Entonces, claro, esto, bueno, la historia a veces no es como, o casi nunca, como quieren los líderes ni los académicos ni eso, sino como se produce. Entonces, quiere que la CNT, el movimiento este anarcosindicalista, anarquista, el movimiento este libertario, ¿no?, genera una cultura, porque es mucho más en Cataluña, en general en España, pero en Cataluña particularmente, es más que un movimiento sindical, digamos, ¿no?, una gran sindical, o que un movimiento político, no, es otra cosa, es todo eso más una manera de vivir, de ser, estaban, se aprendía a leer en los ateneos, ¿no? Las escuelas, libros y todo. Sí, era una cultura, en el amplio sentido del término. No era solo una cuestión sindical o política, ¿no?, sino cultural. Era algo mucho más difuso que generó un sustrato social, ¿no?, una manera de, una mentalidad y una manera de ser, digamos, un espíritu, ¿no?, una personalidad popular. Que es lo que se mantuvo, hoy ya desaparece porque todo se diluye, ¿no?, pero se mantuvo sobre todo durante la República, y fue lo que marcó las vicisitudes de la Generalitat, ¿no? Y entonces, claro, la pugna con el otro componente, el componente moderno, digamos, ¿no?, que es el PSU, es la democracia las estrategias elaboradas, la contemplación de las determinaciones geoestratégicas, en fin, la ideología moderna de la extrema izquierda de la burguesía, que es en definitiva lo que es el Partido Comunista, pues claro, entran en colisión con estas arcaizantes, según estos progresistas, esta cultura que es la dominante, y sigue siendo el misterio para muchos investigadores esto, ¿no? Entonces lo atribuyen, bueno, a causas metafísicas, causas muy muy materiales, ¿no? Y del propio cómo se constituye la formación social en aquel momento del proletariado y de la lucha de clases, y también del tipo de burguesía al que se enfrenta, ¿no? Claro, la burguesía catalana demuestra ser obtusa hasta más allá de lo imaginable, ¿no? La burguesía catalana, hay una acumulación de capital extraordinaria, como no se da en ningún país de Europa durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque la industria catalana del textil y de la siderurgia abastece a los dos bandos. Pues hay una ingente afluencia de capital. Sin embargo, la desviación entre las condiciones de vida populares y las condiciones de vida de la burguesía son cada vez más dispares. O sea, y esto ya hasta los propios hoy día historiadores así más comprensivos, ¿ves? Dicen, claro, es que realmente, y había una ostentación tremenda, ¿no? O sea, de riqueza, que aún se nota en la ciudad, en las tres ciudades, ¿no? Hay tres ciudades, Barcelona son tres lochas, ¿no? De la Diagonal hacia arriba, entre Diagonal y la Gran Vía, y de la Gran Vía hacia abajo, ¿no? Hacia el mar. Y todavía eso se nota hasta en la arquitectura, ¿no? Y más se va a notar porque volvemos a ese mismo punto. Exactamente, regresando ahí ya. La acumulación de riqueza vuelve a ser. Sí, sí, a polarizarse. A polarizarse. Cuando has hablado de Molinisor, bueno, no creo que sea una acusación, sino que sea un análisis que puede quedar por todo. Porque, bueno, ni Maurín, hay que decir quién era. Que no era precisamente de los que se fue con el PSUC, que era un conglomerado de diferentes organizaciones pequeño burguesas que se juntaron ahí y conformaron una delegación del Partido Comunista o una delegación de la Cominter stalinista, ¿no? Y también decir que el italiano, el escondido, que era Togliatti, el que andaba aquí manejando las hordas asesinas estas, ¿no? Pues fue así, ¿no? No, te decía eso, lo de Maurín, porque, bueno, Maurín, con entrar a Unión y eso, conformaron el COM y toda esa historia, y, bueno, eran bien amigos de la CNC, ¿no? No. Trabajaban juntos, estaban ahí. Otra cosa es el análisis este, la historia del anarquismo y el marxismo y tal, pues, ¿no? Hacía referencia como algo anecdótico, no, totalmente... No. Hoy día, que es una curiosidad. No, hay parte de eso, de lo que dices, ¿verdad? Pero, o sea, sí. Venía de rollo agrario y tal, igual, y bueno, pues como aquí, a veces, nosotros, ¿no? Yo soy, bueno, trotskista, eso, o era. Y aquí con el nacionalismo decimos nacionalismo revolucionario, pero no repetimos que son revolucionarios a secas. ¿Por qué? Pues porque hay alguna diferencia. No sé si está la cosa, no queremos que las cosas se entiendan porque hay diferentes o análisis o conceptos, y luego se ve eso en la manera de trabajar. A mí, no sé, llamarle policía y tal, igual a esta gente, a estas patrullas y tal que se montaron, bueno, pues no me importa, por un lado, pero por otro lado hay que entender que por qué, pues, son policías. Es como nosotros en las manifestaciones antes se le poníamos nuestro servicio de orden para que no haya infiltrados, para que no haya esto, o que nos mantengamos y tal, igual. Eso es ser policía. O cuando estás trabajando en una empresa, está no sé cuánto, hay uno que dice, bueno, vamos a hacer esto de esta manera, este tal, igual, y entonces hay un orden, hay una manera de hacer, o no sé qué tal, igual. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues claro, esto se vuelve a repetir en diferentes historias, en diferentes procesos, la guerrilla y tal y cual, y luego le ponen de ministro, no sé qué. Que es bien diferente a los ministros que que aceptan voluntariamente y de gusto, los de ICV, el otro tal igual, ¿no? Todos estos mal llamados comunistas, ¿no? Que enseguida están dispuestos a poner de lo suyo para que se les considere partidos de orden, ¿no? De todas formas, yo quería entender que en el contexto histórico que está tratando el tema sobre la policía, entre comillas o no, que se puso, es que claro, venían apretando, pues, venía, y no querían tampoco que la gente se matara a la ciudad. Yo me imagino que sería una cosa así, o así. Bueno, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, claro, que existía la policía. Claro, es que le llamamos policía. Una situación de, había muchos emboscados, había francotiradores y había incluso la quinta columna estuvo permanentemente en Barcelona y en todos los sitios, ¿no? Entonces, claro, las labores de las patrullas de control era garantizar el orden revolucionario. Eso es. No era. Orden. Tiene que haber un orden. Salud pública la llamaban los otros. Salud nombrado porque el primero que nombraban era Aurelio Fernández. Y yo tenía entendido que el primero que había estado como jefe de las milicias populares era Juan García Oliver. Y con posterioridad que le deja el cargo a Aurelio Fernández. En el comité de milicias antifascistas, sí, era el representante. Lo que pasa que, no sé, ahora me hace dudar si el cargo primero que recayó en la Junta de Seguridad Interior recayó en García Oliver o en... pero bueno, en todo caso fue muy efímero porque... En el comité de milicias sí, estuvo como jefe de seguridad el Aurelio Fernández. ¿No? Puede ser que me falle la memoria, pero yo tenía entendido como que era Juan García Oliver, que luego cuando se va para el frente de Aragón es que... pasa a los, es probable. Que incluso yo a nivel personal siempre había valorado que a veces nos hacemos una idea de la transformación de las cosas como muy bonita, ¿no? Un juego de piezas que pasan así, pim pam, cambia una situación por no sé qué motivo y como que automáticamente todas las piezas van a encajar. Y seguro que no es así en la realidad. Seguro que cuando cambian las cosas hay que empezar a construir desde la experiencia y desde una historia que muchas veces no nos pilla preparados. Entonces hay que dar respuesta a los problemas de ese momento y bueno, pues creía que la personalidad de Juan García Oliver había tenido mucho que ver en ese dinamismo, en ese pim pam pum no muy ortodoxo del compañero y que era el que había posibilitado pim pam pum, pero que es posible que en esos momentos álgidos pues haga falta esa especie de rapidez, ¿no? No me malinterpretéis el pim pam pum, que os veo. No seáis tan nerviosos. No, se pinta. Que se hace pim pam pum. Se nos queda, pero ahí en casa. La historia. Pim pam pum. Como se dice que la historia cuando se repite, primero es como tragedia, luego es como farsa, ¿no? Y es lo que ha pasado en Cataluña en relación, ¿no?, a esta cuestión de cuando se actúa con el nombramiento de Saura como conseller del interior, ¿no? Claro. Justamente Saura es nombrado como conseller del interior en el momento que se está, digamos, autonomizando la policía, ¿no?, los mozos de escuadra, y se le exige de la parte de la fuerza reaccionaria que ponga mano dura contra quién, contra el movimiento de la ocupación, contra los movimientos sociales, contra los grupos que están en contra de los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Y entonces ahí es donde se revela esta farsa, ¿no?, que nos conlleva un problema, y aquí no me tiréis sillas, por favor, que un problema, digamos, básico, fundamental de lo que es la cuestión política y no, para mí esta es una visión que no puede ser titulada de realismo, es en contra del realismo, y es que el problema político fundamental es el del gobierno, ¿no?, con Estado o sin Estado, ¿no? Una vez que, por ejemplo, rompemos con relaciones de poder que puedan ser opresoras o que nos estén subyugando, el momento inmediato de resolverla es justamente cómo nos damos un gobierno, y desde ahí la noción de policía, cuando se habla de policía, yo no la estoy demonizando inmediatamente. ¿Por qué? Porque la misma noción de policía que viene de Alemania, ¿no?, tiene que ver con el ordenamiento de la población. Con un ordenamiento de la población. Con la salud. Con la salud, como decía antes, tiene mucho que ver con la salud. Entonces, siempre estamos, claro, lo primero que hemos recibido de la policía han sido palos, ¿no? Entonces lo asociamos inmediatamente a eso. Pero eso no nos puede hacer olvidar de que incluso cuando nos damos espacio en la vida colectiva o asamblearia, siempre el problema de cómo nos organizamos, cómo nos gobernamos, aparece luego cuando es a nivel poblacional. Y hay una pequeña anécdota, cuando se hace la revolución en Eslovenia, ¿no? O sea, a Zizek, a un filósofo, le ofrece en el Ministerio de Cultura y él le dice, ustedes me están tomando el pelo, si yo acepto algún cargo de poder con ustedes va a ser el Ministerio del Interior para manejar la policía política, porque eso es ejercer el poder. Hombre, pues, porque es un leninista. Pero un leninista, claro, pero justamente como anécdota, lo que deja, lo que pone manifiesto es una de las dimensiones que está en juego en, cuando se habla de esta dimensión de lo que es, digamos, el orden público dentro de una ciudad, ¿no? Sin hacer un juicio de valor sobre el problema político, ¿no? Que se está viendo, por ejemplo, cuando en una ciudad se desencadena un antagonismo real, ¿no? Una lucha de vida o muerte, como es lo que ustedes están tratando en este libro. Es decir, de hecho, es un... las patrullas de control cumplen una función de defensa de las colectivizaciones, de defensa de las fábricas en manos de los trabajadores y de las fábricas en función del proyecto de transformación social y de la guerra, de llevar la guerra y la revolución contra los militares sublevados. Y es el mecanismo, digamos, de la retaguardia, ¿no? Para garantizar eso. La lucha contra la Quinta Columna, sobre todo, que era tremendo, ¿no? De hecho, hay una de las intervenciones del DAS es por las que luego encontramos a un que no estaba en el DAS, un judío, un hombre que sobre el que caímos así, porque aparece entre los fusilados en el año 39 en el campo de la Bota, y en el dossier, en el sumario, aparece como lo que lo condena, digamos, es que tiene hay una nota de Heroles que dice, compañero Franz, ¿no? Pasa esta noche antes de las 12 de la noche porque tenemos que tratar un asunto de importancia. Bueno, este hombre había venido aquí también exiliado, era de origen, era alemán o polaco, ¿no? Stettin, ¿no? En aquel entonces Alemania. Era alemán. Y como era ingeniero electrónico, había intervenido en la caída de 15 falangistas que estaban reunidos en una torre del Tibidabo, que era una parte integrante de la Quinta Columna, ¿no? Entonces, esto fue uno de los, en el juicio, que por cierto, en el juicio que le hacen los militares españoles, ¿no? Franquistas ya, en agosto del 39, el interrogador y el que firma el atestado, la declaración, es un tal Donke, que es un gerifalte de la Gestapo. Es decir, la Gestapo supervisaba a los incompetentes militares fascistas españoles en el año 39, porque bueno, eran serviles, ¿no? Con el discurso del orgullo nacional, pues se plegaba ante la Bota del siniestro Donke o el que correspondiera. Eso nos llamó la atención también, que en los juicios que hacían los consejos de guerra intervinieran directamente y firmaran, sobre todo, la Gestapo. Quizá también una última observación sobre, digamos, los diversos campos que estaban ahí presentes en aquel entonces. Para mí, personalmente, no tenía unas nociones básicas, quizás, lo que era la historia de España, la guerra civil, etc., ¿no? Y claro, mi idea era, bueno, claro, había el campo este republicano, dentro del republicano había los comunistas, los republicanos de Cataluña, había la CNT, FAI y CUM, y bueno, más o menos ahí se acabó para mí, ¿no? Pero al investigar para este libro, me di cuenta que en cada campo, si miras un poco más de cerca, si sacas la lupa, ves que toda esta unidad de un bloque tampoco era tal. Rendí por un lado y por el otro. Tanto en el campo anarquista, había tantas fracciones dentro, luchas intestinas a veces, ¿no? Que alucinaba. ¿Cómo se puede decir ahora? Los anarquistas. Habría que precisar cuáles, en qué momento, tanto para los alemanes como para los españoles. Lo mismo incluso porque tuvimos acceso a una parte de la documentación que se ha suelto después de la caída del muro, tanto en Moscú como en Berlín Oriental, donde justamente se puede consultar, digamos, protocolos, actos, informes del Partido Comunista Alemán y también incluso de las brigadas internacionales escrito por el Martí de Francia, Togliatti de Italia, etcétera, etcétera. Pues ahí, ves, también tampoco era todo un bloque uniforme, claro, tenían su jerarquía, tenían sus jefecillos tanto en Madrid como quizá después en Moscú, pero dentro de ellos también había luchas sórdidas a veces, una fracción que quizá todavía estaba más bien en la fase anterior, tampoco hay que olvidarlo, del movimiento comunista tenía su fase ultra izquierda, ¿no? Donde tachaban a los socialdemócratas como socialfascistas, enemigos peores que incluso los propios fascistas, y de repente el gran giro del movimiento comunista, ¿no? Frente Popular, incluso con la burguesía, si es mínimamente progre. Y esto todavía, en mis observaciones que lo notaba, incluso dentro, por lo menos vimos lo que eran los comunistas alemanes, que a la vez eran los encargados de supervisar y detener y interrogar a los anarcos sindicalistas alemanes, no había a veces estas fricciones, que unos no sabían qué hacían los otros, etc. Y entras, claro, se puede escamitir, o quizás siempre un libro de historia es un esquema, ¿no? O cualquier, ¿no? Y la realidad, pero a veces es mucho más compleja y quizá habría que de vez en cuando revisar los esquemas aprendido ya desde hace años para explicarse un poco lo que hubo. Sí, pero en el campo, por ejemplo, respecto a la represión, no había tampoco una homogeneidad absoluta por parte del aparato de la Comintern, ¿no? Sino que, por ejemplo, estaba la NKVD, que se llamaba el KGB, después sería el KGB, ¿no? Estaba el servicio de extranjeros del PSUC. Y después había de la policía de la Comintern otros agentes, es decir, se vigilaban entre ellos, se pasaban informes que ignoraban cada uno entre sí, que era uno el informador, también era informador del aparato, ¿no? de la Comintern. Es muy curioso esto, y a veces se dan fricciones, contradicciones, y por eso en las purgas, en toda esa locura de exterminio que se produce en las propias filas del estalinismo, ¿no? que es tremendo la paranoia hasta dónde puede llegar. Si hay más intervenciones, bien, si no, puede haber más intervenciones arriba con una cerveza o sí. Miguel, que es el cocinero, nos ha preparado algo para que estemos en una situación más informal. Pues que ricasco. ¡Vamos!